Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta. Enamorados, qué calor. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Más info, más novedades, más Frecuencia Show. Gana, gana, mueve, mueve, garra, garra, así es el mundial. Bueno, y aquí estamos en esta tarde hermosa de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal y estamos escuchando un posible hit. Viene el mundial y todo el mundo, viste, ahora está haciendo temas alusivos. En este caso está dedicado a Leo Messi, ¿eh? Está lindo el tema, ¿eh? Hermoso está. Y para hablar de este tema que se llama Mucho Lío, esperemos que esto es lo que provoque a partir de la semana. Falta cada vez menos. Yo ya estoy re ansioso. Vamos a hablar con el actor, cantante y compositor Gerardo Peirano, que está presentando esta canción para alentar a la selección nacional. Hola, Gerardo, Nicolás te habla. Hola, Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para Damián, para todos los oyentes, ¿todo bien? Un saludo también para toda la gente de Córdoba, porque estás en Córdoba, sé que estás grabando un programa, así que estás a full. Sí, justo estoy acá en el canal, para Canal 10 de Córdoba, estoy conduciendo un programa que sale todos los sábados, se llama Estadio Show, y bueno, la verdad que un placer saludarte a vos, saludar a tu audiencia. Muy bien, y contanos un poco cómo surge este tema, Mucho Lío, para alentar precisamente a nuestra selección que está ahí a un paso de empezar a participar del Mundial, ¿no? Claro, mirá, empezó con mucho amor, con mucho respeto a nuestra selección. Yo vengo hace muchos años componiendo también para otros artistas, componiendo para mis discos también, mis producciones. Y bueno, jugando con mi hija, me surgió así la melodía. Y en 10 minutos ya tenía armado el tema. Dije, no, esta canción tiene que ser para Leo, para toda la selección, para que podamos apoyarlo. Nunca fue pensando, vos sabés cómo está ahora lo que son los discos digitales y eso, para ganar dinero, nunca pensé en el dinero. Claro. Para ganar dinero tenés que tener, no sé, 20 mil millones de reproducciones y todo eso. Claro, de esto pero hiciste... yo me conformo con un saludo de Leo. Y seguro que en algún momento va a llegar, ¿viste? Ojalá. La canción le habrá llegado, supongo. Yo supongo que sí, pero yo me conformo con eso. Vos, con aunque un sea, mensajito. Tenés que entrar, aunque sea, entrar al Instagram de él y mandásela por ahí. Claro, sí, en alguna de las redes sociales también lo arrobé, viste, a ver. Yo me quedo contento con que él lo escuche, con que la selección lo escuche. Yo elegí el ritmo de cumbia, porque sé que la mayoría de los jugadores de Argentina les gusta la cumbia. Uh-huh. Así que por ese lado se pensó en ese ritmo y bueno, y la letra obviamente habla de Messi, pero bueno, es para que todos podamos alentar, esperemos que salga todo bien en Qatar y que traigamos la copa. Sí, hay mucha expectativa, la verdad que hay mucha expectativa y mucha presión por parte de todo el pueblo argentino, porque lógicamente que vivimos tiempos tan difíciles que todo el mundo se conforma con tener la Copa del Mundo acá en el país, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, después de ganar la Copa América y que vimos también a Lío y a toda la selección tan contenta y la gente tan contenta, obviamente que todos estamos ilusionados de que Argentina sea campeón nuevamente. Sí. Bueno, Gerardo, vos aparte de ser compositor, cantante, sos actor, tenés mucha trayectoria, porque para los que no saben, fuiste uno de los integrantes de la novela Inconquistable Corazón allá por los 90, con Pablo Rago y Paula Krum, también Pablo Charri. Estuviste en películas importantes como La Segunda Noche, ¿no? Asesinato a Distancia, ni más ni menos que con Héctor Alterio. Y fuiste parte, también estuviste en México, fuiste uno de los coprotagonistas de Camila para Televisa con el conocido Eduardo Capetillo. Tenés una trayectoria detrás. Gracias, Nicolás. Sí, sí, la verdad que bueno, estuve 10 años viviendo en México. Antes de irme para México estuve haciendo, bueno, Inconquistable Corazón con Pablo Rago, Paula Krum, Pablo Charri. La primera novela donde Natalia Oreiro le da letra y el personaje de ella empieza a hablar y hace de mi novia. Sí, después de eso, bueno, Chance, ahí la película, esta novela más o menos era del año de los 90, era, ¿no? Sí. 94. Sí. Después, bueno, tuve el honor de trabajar con Héctor Alterio, hacer de su hijo en Asesinato a Distancia, con Patricio Contreras, con Laura Novoa, y después ya me fui a México y bueno, allá estuve trabajando 10 años en Televisa. Y ahora volviste y te afincaste en Córdoba, donde estás haciendo este programa que junto a la hija de la Mona, ¿no? Claro, junto con Lorena Jiménez. Es un programa que sale todos los sábados de 8 a 10 de la noche por Canal 10 de Córdoba. Y bueno, tiene de todo, tiene juegos, tiene bandas, las bandas más conocidas de cuarteto. Después tenemos un campeonato de fútbol infantil, juegos, bueno, de todo un poco, ¿no? Son 2 horas de programa y la verdad que estoy, bueno, feliz y contento por tener la posibilidad de estar acá en ese programa que es, tiene una producción impresionante, está hecho en Audiovisión, que Audiovisión es un estudio, es como si te dijera, no sé, Ideas del Sur, es enorme. Sí, sí. Y aparte así que bueno, contento. Una producción federal, ¿no? Porque estás en Córdoba, ahí con donde hay mucha gente, donde está muy arriba todo el tema de La Bailanta, de estos grupos, ¿no? Que pasan por tu programa. Claro, totalmente, totalmente. Así que bueno, realmente es una oportunidad maravillosa de poder estar en la vidriera, poder estar en tele después de varios años. Y acá siempre en la temporada de Carlos Paz siempre estoy. ¿Qué vas a hacer en temporada? ¿Qué vas a hacer este verano? Porque falta poco para la temporada. Mira, falta poco. Yo creo que voy a estar. Acá hay un hotel muy conocido que se llama Leleton, donde hacen cena show y eso. Así que seguramente voy a estar un par de días en la semana, voy a estar ahí en ese hotel. Y bueno, y seguimos grabando, todo el verano seguimos grabando el programa. Sí, aparte va a haber muchos espectáculos en las sierras este verano. Se va Kinky Boots con Federico Val en lugar de Martín Bossi. Ayer presentaron Sex, la de Muscari, que va a ir con un elenco allá a Córdoba. Mucha expectativa. Claro. Sí, sí, sí, acá funciona muy bien lo que es las obras de teatro, ¿viste? Es impresionante y bueno, la cantidad de gente que visita Villa Carlos Paz cada año es cada vez mayor. Así que bueno, vamos a estar acá remándola, echándole ganas para que la gente la pase bien y bueno, contento de este proyecto, contento de esta canción que creo que está, los que amamos la selección. Tiene videoclip, está en YouTube, la pueden buscar, mucho lío. Uh-huh. Y bueno, yo creo que a los que queremos a la selección, creo que la canción está buena. Está pegadiza, está buena, está pegadiza. Acá está Gastón, pegadiza. Gastón, que mi co-keeper, enseguida dijo, está muy buena la canción. Sí, está muy, muy bien realizada. Sí. Aparte, qué grande, Gastón. Después le mando el cheque. Dale. Aparte, la compusiste vos también. Claro, sí, letra y música. Y bueno, así que bueno, contento con esta canción. Ojalá llegue a los oídos de Messi, de todos los chicos de la selección. Y yo te digo, con un mensajito, soy el tipo más feliz del planeta y se cumplió, digamos, lo que yo quería, que es llevar una canción especial para Messi. Maradona tiene un montón de canciones. Y esta bueno, es la... Si está, hecha, menos, si está hecha desde el corazón, va a llegar. Hay que tener fe de que va a llegar. Hay que viralizarla. Claro, hay que viralizarla. Así llega. Claro, sí. Lo que pasa que, bueno, uno no... Por ahí hay cosas que se viralizan, pero uno no sabe cómo. En este caso, yo no sé cómo viralizarla. Pero bueno, confío en el amor de la gente, en el cariño que todos le tenemos y que sé que le va a llegar. Publicala y arroba a Anto Rocuzzo, a Messi, a todos, a De Paul. Dale. Claro, a todo el mundo. Ustedes también. Sí, lo hacemos. Ustedes también. Después pasanos el sí, video. Sí, y, sí, por sí, lo tenemos. La publicación. Sí, el video ya está. Dale. Bueno, te dejamos grabar ahí en Córdoba, en Canal 10, ¿no? Es... Canal 10, gracias Nicolás, gracias Damián. Y a seguir haciendo lío, mucho lío con esta canción y con todo lo que se vendrá después, ¿no? Hagamos lío con este tema. Esperemos que sí. Les mando un abrazo enorme, gracias por pasar la canción, gracias por la entrevista. Ahora la vamos a dejar. Después de la entrevista ya ponemos la canción completa, así la gente la conoce. Porque este programa no solo sale acá en Argentina, sino sale en toda Latinoamérica, en todo el mundo. España. A través de www.fmradiobox.com. Perfecto. Gracias. Un abrazo enorme para ustedes, para toda la audiencia. Espero que les guste la canción, escuchen mucho lío. Y estamos en contacto. Acá se la vamos a pasar también a Unidos por la Música, que es nuestro grupo de gente que está conectada. Vuelvo a repetir, en países remotos como Noruega. Por todo el mundo. Para que puedan viralizar la canción. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Damián. Estamos en contacto. Gracias, nos vemos. Gracias. Y seguimos haciendo lío. Hagamos lío. Mucho lío. Messi, la vuelta vamos a dar. Gana, mueve. Garra, así es el mundial. Corre fuerte, que tú puedes. Hasta el cielo, de emoción vamos a llorar. Tanta emoción del pecho en cada jugada, cada gambeta y pique me llena el alma. Vamos muchachos que este país espera, festejar como locos junto a cualquiera. Gana, mueve, garra, así es el mundial. Corre fuerte, que tú puedes, hasta el cielo, de emoción vamos a llorar. Lío, mucho lío, lío, qué felicidad. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Bueno, continuamos en este hermoso... ¿Qué temperatura tenemos? 25 grados 8. ¿Vamos a presentarnos? ¿Hoy nos presentamos? Sí. Empezamos con la nota. Empezamos con la nota. Directamente. Agradecemos a Damiana Espadilla, como siempre, la operación técnica. Bienvenido Gastón, como siempre. Buenas tardes Nico, buenas tardes a toda la gente que se conecta a www.fmradiobox.com en todo el mundo. A Vicky, por supuesto. A Vicky Anjuit, como siempre, que hoy siempre volvió, nos trata. No nos olvidemos de ella. Nunca. Y a ustedes los invitamos a compartir este programa. Tenemos mucho de acá en adelante. Si quieren enviar su audio de voz a la box, hacelo porque tenemos frecuencia fans a las 19. Exacto. 11-6400-7047, 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy tenemos dos mates, cortesía de Mates el Rayo. Ah, bueno, si se quieren hay que postearlo. Exacto. Hay que decirle a Damián que... Si quieren el mate, 11-6400-7047. Si querés tomarte el mate, tenés que... mandar el mensaje. Poner la pava al fuego. Claro. O sea que tenemos... Exacto, manda el mensajito. Bueno, se viene el Mundial, no falta nada, cada vez falta menos, por eso hay muchas canciones del Mundial, ¿eh? Hay muchas que se están haciendo. Sí, la oficial no sé cuál es. No sé, después vamos a hacer el especial que hacemos cada vez que hay un Mundial de los mejores temas. Vamos a pasar. En Frecuencia Retro. Obviamente los mejores. Hoy vamos a, en Frecuencia Retro, vamos a homenajear a Gal Costa. Gal Costa, que falleció hace 77 años. Sí, sí. Y tengo un recuerdo hermoso de Gal Costa porque después, bueno, cuando llegue, sea cuando llegue el momento de Frecuencia Retro, lo vamos a decir, que tiene mucho que ver con la radio también, ¿no? ¿Qué más? Bueno, están todos ya... Ya se viajaron los jugadores. Están todos. El único... Doha, ¿están Doha? Sí, igual todavía no está la lista. Bueno, el único de los Chelsea que se tiene que operar. Los Chelsea sí tiene una... Está fuera. Una ruptura del bíceps femoral, va a tener que ser operado. Hizo todo lo posible y más para poder estar. Lástima porque era un buen elemento. Exacto, él quería ver la posibilidad de no operarse y tratar de llegar a los últimos partidos de la selección. Pero bueno, el club, el Tottenham de Inglaterra, le puso que es el dueño del pase. Tienen una cláusula ellos de un seguro. Y bueno, Lo Celso quiso él poner de su bolsillo el dinero de la en el hipotético caso de que el seguro no le cubra. Y el club le dijo que no. Lamentablemente hay que hacer estas cosas. Recordemos que en el Mundial 2018 Lo Celso no jugó ningún partido. Fue parte de esa delegación y no jugó, estuvo en el banco. Fue uno de los tres jugadores que no pudieron entrar en todo el torneo, que durante los cuatro partidos jugó Argentina. Así que bueno, este Mundial también se queda fuera de Lo Celso. Esperemos que para el próximo no tenga tanta mala suerte y bueno, y esté bien físicamente. Aparentemente Enzo Fernández va a ser el que lo va a reemplazar, pero todavía no está la lista definitiva. El que sí viajó... No, decía que era el Papu, si no. Claro, pero eso para el equipo titular. Bueno, Lionel Scaloni puede llamar un jugador más. El total van a ser 26. Y el que ya viajó, que ya se confirmó solo, fue Armani, que viajó con la delegación, con Chiqui Tapia y los dirigentes, y con Lionel Scaloni. Ya están en Qatar. Yo imagino que en el transcurso de la semana van a ir llegando todos los jugadores de la selección. Y además cuando se dé la lista definitiva. Bueno, hay una linda noticia que tiene que ver ni más ni menos que con el cine japonés. Se viene un ciclo de cine japonés. Qué bueno. Que se trata de redescubrir a Kinuyo Tanaka parte 2. ¿Quién es Kinuyo Tanaka? Es una reconocida actriz japonesa. Mira. Que nació el 29 de noviembre de 1909 y falleció el 21 de marzo de 1977, pero tiene una amplia filmografía. Así que la embajada del Japón en Argentina celebra el cine japonés e invita a todos a disfrutar de un ciclo de películas de la actriz y realizadora japonesa en formato 35 y 16 milímetros. Especialmente enviadas desde Tokio y se van a poder ver desde el 17 al 29 de noviembre, dentro de poquito, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, ahí en la Avenida Corrientes al 1500. Perfecto. Muy baratas las entradas, ¿eh? 250 pesos estudiantes y jubilados, y la entrada general 450 para disfrutar de las mejores películas. Son 7 películas inéditas que se van a dar de Kinuyo Tanaka, así es el nombre, Kinuyo Tanaka, de esta actriz y directora japonesa. 7 films inéditos que se van a poder ver desde el 17 de noviembre hasta el 29 en la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín. Así que vayan a ver, porque el cine japonés es exquisito. Y esta actriz es increíble. Así que no se lo pierdan. Filmó hasta casi los últimos meses de su vida. Estuvo filmando hasta fines de los 70. Películas memorables. Es una excelente propuesta que te trae Frecuencia Show y que te cuida el bolsillo. Para que veas cine japonés que no es tan difundido y que merece la pena ser visto. Sí, acá igual hay una gran comunidad japonesa, sí, en Argentina, sí, sí. Muy grande, y la verdad, sí, que tiene unas actividades muy buenas. A disfrutar, el jardín japonés es increíble. Sí. Después hacen las fiestas japonesas. Tenemos que hablar con Sergio Miyagi, a ver qué novedades trae el, sí, jardín. Hace rato que no hablamos con él. Bueno, vamos a una breve pausa musical. Y no se vayan de ahí, que seguimos con más Frecuencia Show en La Box. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Di qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Más info, más novedades, más Frecuencia Show. La Casa del Teatro te invita a visitar su boutique lunes a domingos de 14 a 18 horas en Avenida Santa Fe 1243, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde encontrarás los mejores precios en varios artículos. Ropa donada de grandes artistas a precios de feria. Te invitamos a colaborar con nuestros queridos actores hospedados en la casa. Comprá, doná, ayudá. www.donaonline.org. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Continuamos disfrutando de nuestro clásico semanal a través de La Box, la 102.9. Si querés bajar la aplicación, escucharnos en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, hacelo a través de www.fmradiobox.com y nos escuchás estés donde estés. Así que un saludo a toda la gente que está escuchándonos en este momento en distintas partes del planeta. Así es. Bueno, te cuento, Nico, que luego de 51 años, un coche de la categoría estadounidense IndyCar volverá a acelerar en el país. Ya lo hizo la semana pasada en el Autódromo de Buenos Aires, ahora está en el Autódromo de Termas de Río Hondo, de la mano del arrecifeño Agustín Canapino. ¿Cómo viene Arrecifes, no? Con los... Y ya es una cuna del automovilismo, los Di Palma, Norberto Fontana, muchos corredores de turismo carretera y del automovilismo argentino son de los Di Palma, no sé si están todos algunos en actividad ahí. Sí, sí, están Josito, están hasta los nietos de Luis Di Palma, o sea, los sobrinos de Marcos Di Palma corren. Sí. Marcos Di Palma debe tener hijos también, ¿no? Sí, pero todavía no tienen edad de correr. Pero bueno, son todos apasionados y es una familia de corredores. Pero en este caso, un vecino, Agustín Canapino, va a estar a bordo del... ¿Un vecino de quién? Y es un vecino de Arrecife, claro. Ah, pensé que de acá. De allá. Claro, vecino de los Di Palma. Bueno, te decía que Agustín Canapino va a estar comandando el auto de Juncos Racing, este empresario argentino. Auto grande, ¿no? Sí, es un empresario bonaerense, Ricardo Juncos, que tiene varias... ¿Cuánto saldrá ese auto? Y esos autos salen millones. Son como los autos de Fórmula 1. Autos que tienen mucha tecnología, que tienen... Hay que cuidar. Después lo que pasa es que se golpean. Claro, son categorías monopostos. O sea, solo tienen el habitáculo del conductor. Bueno, y después no tienen techo y demás. Estos autos son es como si estuvieras muy frágiles. Como si estuvieras en el aire. Exacto, pero bueno, tienen una tecnología muy muy desarrollada, ya son más seguros que años atrás era muy... Es más, se han visto muchas muertes, tanto en Fórmula 1 como en IndyCar. Se estrolaban de luna. Claro, Así que bueno. Igual, bueno, hay que tener mucho coraje. Te tiene que gustar eso, porque es una es turismo aventura. Y vas a 350 kilómetros por hora. Sabés que podés terminar. Y sí, te estrellás y ¿cómo? Hay pocas posibilidades. Si bien hoy en día ha pasado que en la Fórmula 1 han habido en esta temporada muchos accidentes y muy riesgosos, pero los pilotos salieron ilesos. El último creo que fatal fue lo de Schumacher. Igual lo de Schumacher no fue en el... No. Fue en la nieve. Claro, el último antes, después, de bueno, la Fórmula 1 es Jules Bianchi, un italiano. Claro, el que más golpeó fue Ayrton Senna. Ayrton Senna en 1994, pero bueno, después hubo otras muertes. La más recordada es la de Jules Bianchi hace unos años, que chocó en un día de lluvia contra una grúa, ¿no? Lo de Schumacher tuvo que ver manejando otro tipo de... haciendo otros deportes. Claro, lo de Schumacher fue esquiando en la nieve en los Alpes suizos. Sí, le pasó lo mismo que al hermano del príncipe Guillermo de Holanda, ¿no? Bueno, toda esta movida con respecto a la IndyCar es para fomentar que vuelva a la categoría después de el... Hace rato que no se hablaba de IndyCar. Claro, la última vez había sido en 1971, ¿sí? En las 24 horas, así que... ¿Por qué se llama IndyCar? Las 300 millas. Porque es así se llama, claro, es así la categoría. Sí. Bueno, es una categoría muy emblemática del norte de Estados Unidos, así que ojalá que vuelva a la Argentina, ¿eh? Y que si corre en el autódromo Oscar Gálvez o en Río Hondo, están absolutamente aptos. El de Río Hondo es hermoso. El de Río Hondo se usa mucho para las motos. Exacto, el MotoGP, que es la Fórmula 1 de las motos. Que es famoso, se hace todos los años ahí. Todos los años, más o menos entre marzo y abril, viene Moto 1, Moto 2 y Moto 3. Con la moto, que es apasionado, es Nacho Viale. Sí. Le encanta. Además que es un evento que maneja mucha gente, muchísima gente. La capacidad hotelera en esas fechas de Moto 1 es increíble. Cómo ocupan toda la capacidad hotelera de Río Hondo. Muy bien, vamos a otro tema musical. Y si querés mandar tu audio, hacelo al... 11-6400-7047. Además de mandar tu tema y artista favorito para Frecuencia Fans, podés participar de los matienzos. Exacto, tenemos dos mates cortesía de Mates el Rayo. Ahí. Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero. Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando y qué voy a decir. Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti. Lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando y que... soy, ¿qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 2042 1565 16 7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 8870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Bueno, seguimos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de la box, que tenemos mucho más por delante. Y a las 19 se viene Frecuencia Fans con todo. Exacto. Bueno, increíble la temporada teatral de Buenos Aires este año. No solamente el circuito comercial, sino el Off Corrientes, que tiene muy buenas propuestas, entre ellas Novecento, de Alexandro Barrico, la leyenda del pianista en el océano. Uh-huh. Es el subtítulo de esta obra, que se puede ver todos los domingos a las 20 en el espacio de Teatro Boedo 21, que está en la calle Boedo 853. ¿Te suena por sí, ese lado? Y para hablar de Novecento, vamos a dialogar con su intérprete, que es Julio Viera, el actor Julio Viera. Hola, Julio, Nicolás te habla. Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto hablar con vos y que nos cuentes acerca de esta propuesta, que está muy interesante. Estoy leyendo acá un poco de qué se trata, la sinopsis, y vale la pena ir a verla, ¿eh? Sos vos el único protagonista, ¿no? Sí, porque es un unipersonal. Uh-huh. Alessandro Barrico la escribió allá por el año 94, justamente para un amigo actor y un amigo director, y la escribió para un solo personaje. Es una historia encantadora, verdaderamente. Tiene todos los ingredientes necesarios como para atrapar al espectador desde el primer minuto. Si estuviste leyendo la sinopsis, Tiene que ver con eso. Ya el hecho de leer la sinopsis es realmente algo que te atrapa verdaderamente. Y bueno, y sí, como contaste vos, estamos ahí en el barrio de Boedo, que nos recibe muy bien en una sala preciosa, uh-huh. y vamos los domingos a las 20 horas, ¿sí? Sí, vos sos el trompetista, digamos, ¿no? Que el que cuenta la historia del pianista. Claro, porque sí, Tim Tunney es el trompetista de la banda que toca todas las noches ahí en el transatlántico. Sí, sí. Más tarde se hace amigo de Novecento, que es el pianista de esa banda. Y curiosamente, la historia de Novecento cuenta que fue una persona que nació y vivió toda su vida arriba del barco. Increíble. Del que jamás habría descendido. Entonces, bueno, no solamente cuenta eso, sino que, bueno, después se ocupa justamente su amigo de contar, bueno, desde que se conocieron hasta un inusitado duelo con el inventor del jazz, anécdotas durante alguno de los viajes. La verdad que es una historia encantadora, apasionante, divertida, emotiva, en fin, te digo que tiene muchos, muchos condimentos como para que la gente lo disfrute y lo disfrute de principio a fin. Y Alessandro Baricco afirmó que el texto él lo consideraba un relato largo como para que sea leído en voz alta y por eso lo mejor era hacer esta pieza, ¿no? Esta obra. Claro, vos sabés que yo leí este libro allá por el año 2000 más o menos y tuve incluso la posibilidad de verla representada por el gran Jorge Suárez dirigido por Francisco Javier. Y cuando leo el libro, leo esto, ¿no? Esto que lo había escrito de esta manera, como para hacer un relato leído en voz alta, y tomamos con la directora, que es Mónica D'Agostino, la premisa del autor, y decidimos poner algo leído incluso, ¿no es cierto?, en la apuesta. Yo creo que debe tener en porcentajes un 80% interpretado, así como texto de memoria, y algo leído, que también está interpretado, por supuesto, no es una lectura así liviana, sino que tiene que tener todo el carácter y la impronta como para seguir atrapando al público, ¿no? Sí. Y así que lo tomamos y funciona muy, muy bien, muy, muy bien. Todo un desafío, ¿no? Hacer unipersonales. ¿Vos ya tenías experiencia en hacer unipersonales o es la primera vez? Mirá, no, y me largo con esta aventura que realmente es... Es apasionante, pero estoy absolutamente convencido de que sale muy bien, pero no porque diga, bueno, sí, está saliendo bien, sino porque creo de manera incondicional en la obra de Baricco. Me parece hermosa la historia. Sí. Entonces me agarro de eso. Digo, tengo un material más que interesante como para poder hacer algo. Y sí, es verdaderamente todo un desafío, que lo acepto, lo tomo con un gusto enorme y que de alguna manera estoy cumpliendo un sueño, ¿no? También. Y además de vos en el escenario, bueno, todo tiene mucho que ver ahí la musicalización, ¿no? Porque tiene que haber toda una impronta para ponerte en tema. Sí, tiene música original de Nicolás Di Lorenzo, que, bueno, aportó muchísimo. Si bien toda la historia, todo lo que está escrito también lleva al espectador a imaginarse absolutamente todo, y ese fue el trabajo y el desafío que nos hemos tomado con la directora, con Mónica. La música de Nicolás aporta, pero desde la sencillez, de una manera que después, te digo la verdad, el espectador sale y agradece muchísimo esos pequeños acordes, esa música divina que está puesta en escena y durante parte de la obra. Son 75 minutos de obra que bien vale la pena ir a disfrutarlos en este espacio de Teatro Boedo 21. Sí, y además ahí vamos, bueno, vamos los domingos. Boedo se transforma los días domingos en un polo gastronómico y cultural es peatonal también entre Independencia y San Juan, y viste, es un desfile de gente que está abierta, digamos, a recibir propuestas no solamente teatral, sino que bueno, algo hasta teatro y artistas callejeros. Y el espacio Boedo 21 está ahí hace algunos años, muchos años, justo arriba del café Margot, que es, ajá, un café notable, sí, de, sí, Buenos Aires. Sí, un bar notable, sí. Un bar notable, claro. Y el edificio es precioso, la sala es divina y nos alberga de una manera especial. Barrio realmente de, especial. Aparte, barrio de tango ahí. Barrio de tango, sí, barrio de tango, sí. Bueno, ya, ¿hasta cuándo van a estar? ¿Hasta cuándo dura esta temporada de Novecento? Mirá, sí, Nico, esta temporada dura hasta fines de noviembre, la última función es el 27 de noviembre por este año, y después seguramente estamos retomando en febrero, o mediados de febrero, como bueno, para después continuar, porque la verdad que nos está yendo muy bien, el público nos acompaña, y pretendemos que siga de esta manera, ¿no es cierto? Aparte, bien vale la pena ir a ver, como dijimos antes, buen teatro off Corrientes. Sí, sí. Hay muy buen teatro. Digamos, yo soy un convencido que el teatro off, no porque lo diga yo, sino porque a mí me parece que es la usina, es el motor del teatro argentino. Después, por supuesto, está toda la apuesta y todo lo interesante y grandioso que tiene el teatro de la calle Corrientes, pero siempre dicen, como hablándolo en términos futboleros, que las inferiores de los clubes pequeños, ¿viste? Y ahí está el semillero. Bueno, ahí está el semillero. El semillero está acá y te puedes encontrar con cosas maravillosas, que después probablemente lo veas después, más adelante, en el teatro comercial, ¿no es cierto? Si quieren sacar las entradas para ir a ver esta preciosa obra, esta propuesta, háganlo a través de www.alternativateatral.com. 1.200 pesos, sí, la entrada general. La verdad que es un precio módico para disfrutar de buen teatro. Sí, sí. Después, por supuesto, están las promociones, bueno, o el descuento para jubilados, ¿no es cierto? Pero las entradas están muy bien en precio y bueno, sí, realmente está como para aprovechar. Si vienen, van a salir realmente encantados de la obra, porque es una historia maravillosa, conmovedora, divertida, emotiva. Ya digo, todos los ingredientes, esto lo tiene de principio al fin, y van a salir realmente muy muy bien del teatro. ¿Estás con algún otro proyecto además de esta obra? Mirá, como proyecto por delante tengo todavía afrontar lo que más nos dé con esto, porque realmente estoy muy muy entusiasmado. Yo creo que cuando arranquemos en febrero y ya bien embarcados en marzo, tenemos la intención de seguir por lo menos hasta mediados de año. Claro, yo creo que con eso, con la intención también de dar vueltas funciones por el Gran Buenos Aires. Claro, exactamente. Bueno, Julio, gracias por habernos atendido, y bueno, que siga con todo este 900 en el espacio Boedo 21. Perfecto, te agradezco muchísimo, Nicolás, la posibilidad, la difusión, y repito, estamos los domingos a las 20 horas en el espacio de teatro Boedo 21, Boedo 853 900. Gran obra. Muchísimas gracias. A pasos de Boedo y San Juan. A pasitos, es verdad. Muy bien. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo enorme y gracias nuevamente. Bueno, así pasaba Julio Viera, que es el protagonista de esta excelente propuesta, como dijimos antes, Novecento, la leyenda del pianista en el océano, dirigida por Mónica D'Agostino, los domingos a las 20 en el espacio Boedo, Teatro Boedo 21, ahí en la calle Boedo y San Juan. Muy lindo para cerrar, muy linda zona primero, sí. Muy lindo para cerrar un domingo con una linda obra de teatro, te vas a comer algo. Claro, aparte de salir de ahí, después tenés un montón de lugares para ir a comer o tomar algo, ¿no? Me trae una nostalgia esa zona. Claro, ¿por qué será? Claro, viví por ahí. Claro, 4 años. Era vecino de ahí. Claro, sí. Muy lindo. Continuamos con un temita musical y enseguida volvemos, que tenemos mucho más por delante en esta tarde hermosa. Qué difícil es enamorarse en pleno siglo XXI, porque todos quieren revolcarse y no verse en el desayuno. Pero esto fue diferente, tú llegaste de repente, lo que yo siento tú sientes, anda curiosa la gente. Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti, que tú me gustas, me puse loco desde que te vi. Si te preguntan, respóndele que estás enamorada de mí, que fue mi culpa, por todos los besos que te di, por las flores que te di, por lo rico que te di. Tantas cosas, eres tan hermosa, todavía quiero darte más. Soñé contigo, que eras mi esposa, vamos a hacerlo realidad. Lo dejaría todo porque te quedara, por eso te escribí esta canción, pa' que de mí te enamoraras, así como lo estoy yo. Es que lo nuestro es diferente, tú llegaste de repente, lo que yo siento tú sientes, anda curiosa la gente. Música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Barbra Streisand. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Si quieres enviar tu audio, lo haces al 11-6400-7047. Podés pedir tu artista y tema favorito y participar. ¿De qué? De hoy entregamos los mates de El Rayo. Exactamente. Hay dos mates. Le vamos a mandar uno a Luis, que cumple años hoy. Sí, le vamos a mandar uno a Luis, vale, que cumple, exacto. Creo que cumple 60. Como es oyente nuestro, se lo fuera de concurso. Fuera de concurso le vamos a mandar uno. Pero se viene una nueva edición de la Fiesta del Queso. Mirá. En Tandil. Los productores de la ciudad se encuentran ultimando detalles para la cuarta edición de la Fiesta del Queso Tandilero, que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de diciembre, organizada por la Asociación Civil Cluster Quesero y el municipio de Tandil. Y se avanza en las gestiones para que sea declarada de interés provincial. Es increíble lo rico que es el queso tandilero. Sí, allá hacen unos quesos exquisitos. No se lo pueden perder. En la Diagonal Ilía, en cercanías de la portada del Parque Independencia, los productores y las productoras del clúster van a desplegar todos sus productos para que la gente los pueda ver, degustar y comprar. Tenemos que ir a Tandil, ¿eh? Sí, tenemos que decir, a ver si nos invitan a este festival. Este año en Tandil se conformó una subcomisión dentro de la institución quesera con el objetivo de reforzar los aspectos organizativos y avanzar en nuevas ideas que muestren las potencialidades del sector y el crecimiento institucional, ¿no? Me parece bárbaro todo esto, porque los productores tienen más capacidad de ofrecer sus productos, de hacerlos conocer. Y en esta fiesta también, bueno, va a haber de todo para disfrutar. Va a haber food trucks, puestos de comida, actividades educativas, humor, de todo va a haber, ¿eh? Va a ser entonces, como dijimos antes, 9, 10 y 11 de diciembre en Tandil, la Fiesta del Queso Tandilero. Claro, recordemos que ese fin de semana es fin de semana largo, es especial. Y claro, se hace... es especial para ir. Aparte, por eso la hacen ahí, aparte no solamente el queso, el salame de ahí también dicen que salame tandilense es exquisito. Es muy, muy rico, así que están todos invitados a ir a degustar ahí en la Diagonal Ilía, cerca del Parque Independencia, los exquisitos quesos de los productores tandileros. Sí, sí, sí, ¿no? Tandileros. Sí, tandileros, tandilenses. Tandilenses. Tandilenses. Ahí está. Bueno, te cuento, Nico. En cada mundial, ¿sí? La organización FIFA, pero de los videojuegos, o sea, FIFA videojuegos, hace una simulación. Sí, se hace una simulación. Se hizo en 2010, en 2014 y en 2018. Y la simulación del juego dio y acertó con el ganador. O sea, en 2010 acertó que era Alemania. ¿No? Alemania fue. No, en 2010. 2010 fue España. Fue España, perdón. En 2014 Alemania, fue Alemania. Y en 2018 Francia. Bueno, en todas las simulaciones el juego acertó. Ahora, en estos días. También estaba el Pulpo Pol. Está bien, pero eso era más. Ese, claro, es que se lo terminaron comiendo. Viste, siempre hay algo de esto, de místico. ¿Qué pasa? Esto utiliza una tecnología, ¿no? También se hizo la simulación hace unos días de este mundial. ¿Y qué resultados dio? Que sale campeón Argentina. ¿Y qué resultados dio también? Que jugaría la hipotética final con su archirrival Brasil. Lo que dijo en el reportaje Chris Martin... de Coldplay, sí. Dijo que le gustaría que una final Argentina-Inglaterra. Mirá. Sí, obvio, estaría buenísimo. El tema es que... Viste que le dio un reportaje al Bebe. Yo te digo, ¿cómo está la sociedad argentina? ¿No? Porque si gana Argentina la final, estaría súper contenta. Ahora, la gente, ¿cómo tomaría una... perdiendo la final de Inglaterra-Argentina? Piensa en ese escenario. No sé. O Brasil-Argentina y pierde la final del Mundial. Ponete a pensar. Ya, si pierde contra Inglaterra, son finales. Salen a romper todo. Es una final impensada, ¿no? Pero. Lo cierto, bueno, que Argentina está entre los favoritos. Claro. Hay varios favoritos. Lógicamente, Francia también tiene favorito nuevamente. Claro. Brasil siempre favorito. Brasil siempre favorito. Alemania. Bueno, acá la nota dice: después de predecir correctamente los últimos tres ganadores en 2010, 2014 y 2018, utilizamos FIFA 23 con la innovadora tecnología Hypermotion 2 y las clasificaciones dedicadas a FIFA World Cup 2022 en los modos FIFA World Cup, Kickoff y Tournament, para simular los 64 partidos y ver quién saldrá victorioso en diciembre. Así que el comunicado este dice que la selección de Lionel Messi, nuestra selección, sale campeona. Ojalá así sea. Creo que es el deseo de todos los argentinos, de dentro de todo, que no estamos pasando un buen momento como país, como sociedad, que tengamos una alegría futbolística, una alegría deportiva. Exactamente. Vamos a continuar con música en esta... ¿Tenemos un audio? Un audio. Hola, Radio Box, soy Alejandra de Quilmes. Me gustaría participar por el mate del rayo. Muy buena la radio. Si pueden pasar un tema de Luciano Pereira, cualquiera. Y un saludo para mis amores, Gonzalo, Juan Cruz y Enzo. Uy, vamos a pasarle el tema de Luciano Pereira, entonces. Sí, y ya estás participando para el mate del rayo. Sé la razón por la que te perdí. No fui bueno nunca con detalles ni palabras. Yo no vengo a reprocharte nada. Si fue poco lo que di, todo te lo di con el alma. Ojalá que sepas elegir alguien que sea de tu talla. Que no se le olvide darte cada noche como yo te daba a ti un millón de besos. Que no se le olvide que antes de unas flores fuera ser capaz de darte el universo. Que no se le olvide. Lo que es. Te daba a ti un millón de besos. Que no se le olvide que antes de unas flores pueda ser capaz de darte el universo. Que no se le olvide. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 782042 1565 167490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70. o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Comunicate con Radio Box al 11 6547. Continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa tarde, y para los fanáticos de Harry Potter, que hay muchísimos, a 2 décadas del estreno de Harry Potter y la Cámara Secreta, se va a poder volver a ver en los cines a partir del próximo 17 de noviembre, para que todos los fans y las nuevas generaciones puedan disfrutar del segundo año de Harry Potter en el Colegio Hogwarts, donde hacía magia y hechicería. Así que reestreno remasterizado el 17 de noviembre en los mejores cines, Harry Potter y la Cámara Secreta. La verdad que son una mejor que la otra, las películas de Harry Potter. Me gustaron más las primeras. ¿Cuántas son? 7. Son 7. Las últimas son más, las primeras son más así fantasiosas, las últimas ya son medias curas, pero te quedas siempre con ganas de ver. Yo no vi ninguna. Más. Tan buenas. ¿Están en Netflix? Están en distintas plataformas. Están. ¿Viste El Encargado? No, todavía no. Está muy buena. En Star Plus. Claro, está en con Guillermo Francella, la primera temporada, 11 episodios de media hora cada uno, pero está muy buena la trama. Ya se está rodando la segunda temporada. La segunda temporada. Y si tienen Netflix, vean El Secreto de la Familia Greco, que está basada en el Gran Pucho. Ah, mira. Que la llevó al cine, bueno... Francella, sí. Francella, y después estuvo Historia de un Clan. Sí. En formato de miniserie, y Sebastián Ortega, que ahora está trabajando para Telemundo, hizo una versión interesante para esa cadena y la están dando en Netflix. Pero no es los Puchos, son los Greco, son los Puchos de México, digamos. Claro. Estos, ¿no? Así que, y el protagonista es Fernando Colunga, un galán que fue galán de Verónica Castro, y hay muchos actores argentinos. Claro, no hay trabajo acá, la verdad que ahora la televisión. Es todo Gran Hermano. Claro. La verdad que es Gran Hermano. Bueno, 21 puntos de rating. Sí. De es pico, increíble. ¿Eh? Todo el mundo increíble. Está todo mirando, el mundo eso, mirando eso. Y no hay otra, no hay ficción. No, entonces, y la gente dejó de ver los programas de noticias. Claro, sí, los noticieros bajaron porque están mirando los satélites. Es que hablan todos los días de lo mismo, entonces la gente se hartó. Y Tinelli bajó muchísimo. Muy bajo. Sí, está siendo, y lógicamente... Está enfrentando un tanque australiano. Ahí, menos, ¿no?, de 8 puntos. Claro. Sí, ya es un programa que languidece, pero bueno, tiene que seguir hasta fin de año. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, no sé de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de los Greco, de que no hay ficciones. Sí. En hay Argentina. Actores ahí como Rafael Ferro, Luis Machín. Sí, Luis Machín. Hay Celina Fon, Delfina Chávez, muchos actores argentinos que... trabajaron para esta serie de Telemundo realizada por Underground. Claro, vos pensás que en las productoras internacionales los actores cobran en dólares, entonces es algo que los seduce mucho. También muchas plataformas que vienen a la Argentina a producir, ¿por qué? Porque las series acá les salen de costo muy barato y las venden. No, igual a los actores le pagan en dólares. Claro. Porque son pero muchas series se están rodando para Este año hubo muchas. Y todas las que son para plataforma, ejemplo, les dejamos buen dinero. Santa Evita, que yo también la vi en Star Plus. Ahí generalmente en Star Plus están dando las mejores propuestas. Y ya se está haciendo la segunda parte del Reino. La segunda parte del Reino, la segunda parte del Encargado. Sí. Va a estar bueno este próximo año de las segundas partes, ¿no? Sí, sí. Bueno, y lo que también está dando Netflix es Sean Eternos, Campeones de América, ¿sí? Es el documental basado en la Copa América 2021 desarrollada en Brasil, que Argentina ganó de la mano de Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María y entre otras figuras, ¿eh? Así que está lindo para verlo, dura un poquito menos de 45 minutos cada capítulo. ¿Cuántos así capítulos que son? Son tres, por ahora. Bueno, así que pueden ver esa serie en Netflix. Creo que también la iba a dar Canal 9. Ojalá que sean eternos, tenga una segunda parte, pero con la de este mundial. Claro, como en su momento se hizo Héroes. Exacto. Allá lejos. Así que bueno, esa es la información de lo que se está dando. La semana que viene, el último capítulo de Walking Dead, para los que nunca la siguen. Creo, no, este fin de semana no, el otro. ¿Cuántas temporadas hicieron de esas? 11 temporadas. Al menos de la saga madre de The Walking Dead. Yo la verdad que nunca van a quedar dos. Nunca me enganché, no sé si es bueno. Sí. Pero... muy buena. Y ahora se puso mejor que nunca porque ya está el cierre. Después ya van a quedar las vendría a ser las secuelas de The Walking Dead, que también en paralelo van. Esta no está en Netflix. Sí, está, pero no está en vivo. O sea, en vivo te la da, creo, estar. No, en vivo no creo que esté en ningún lado, porque está todo grabado. Bueno, una manera de decir, porque se lanzan los domingos a la noche. Claro. Sí, por Fox. Claro. No, entonces está en Star. Exacto, Star Plus. Star Plus. Vamos a escuchar este tema que hace mucho no lo escuchábamos a él. Y tiene tema nuevo, viene de España y se lo dedica a su fan, a sus fans. A las Aracitas. Uh-huh. Hola, muy buenas, soy Antonio Aras y os mando un fortísimo abrazo y un gran beso llenísimo de amor para toda Argentina, desde aquí, desde España, en especial para toda la audiencia de Frecuencia Fans, dedicándole con todo mi amor y corazón mi nuevo tema Ven, que ya pueden escuchar aquí en este gran programa de Nico. Para toda esa audiencia preciosa de Frecuencia Fans del programa de Nico, un beso muy grande y os dedico este Ven. Así Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Y en el comienzo de Frecuencia Retro vamos a recordar a la exquisita Gal Costa, una de las mejores cantantes de la bossa nova brasilera, que hoy se apagó su voz a los 77 años. Creo que fue víctima de, por lo que me contó nuestro colega Juan Bozán, de un infarto. Claro. No sé muy bien, yo lo escuché hoy a la mañana y lo primero que dije, bueno, arranquemos Frecuencia Retro con ella. Yo cuando empecé a hacer radio, a fines de los 80, en una radio de Bernal que se llamaba FM en mi país, que ya no existe más, por supuesto. Sí. Hacía un programa los domingos a la tarde que se llamaba Juntos en Domingo, y la cortina musical era esta que vamos a escuchar ahora, Un Día de Domingo. Qué lindo. Y me acuerdo de esa, fue una breve temporada. Viste, yo estudiaba periodismo y lo primero que querés hacer es probar la radio. Claro. Probar la radio y ahí en el Trinidad donde trabajamos nosotros me dijeron, ahí está internado el dueño de una radio, que yo lo fui a ver y enseguida me propuso hacer. Me abrió las puertas de esa radio, que había un operador que ahora lo vio a Damián, distinto. Era distinta la radio antes. Claro, era una radio más con las ventanas abiertas, ¿viste? Claro. En una casona en la calle Viejo Bueno. Bueno, así que recordamos a Gal Costa, una de las exquisitas voces de Brasil, que lamentablemente se apagó. Una de las número uno. Preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar. Já não dá mais pra viver um sem. preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixa falar a voz do coração. Eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Por conta da emoção, faz de conta que ainda é cedo e deixa falar a voz do coração. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Retro y enseguida se viene Frecuencia Fan. Si querés enviar tu audio y mensaje de voz a la box, hacelo. Lo haces al 1164007047, arroba RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Me corrige, Margarita. Tu tema y artista favorito lo pedís para la última hora. Me corrige, Margarita. Me dijo que Luis cumple 59 años. Ah, le está a un paso de los 60. Está ahí, a un pasito de los 60. Bueno, sí. Ya está jubilado, creo. No, claro, él está jubilado porque... Pero se jubila. Trabajaba, pues. Claro. Vamos a dedicarle un tema entonces. ¿Cuál quiere escuchar entonces? Creo que tenías preparado uno de Rod Stewart, ¿no? Rod Stewart, que tiene una mansión de la puta madre. No sí. sé si el otro día la mostraron. Una vigencia. Dice que es una mansión que nada tiene que envidiarle al Palacio de Buckingham. Es igual a los Rolling Stones, ¿viste? Está siempre vigente. Sí, cada tanto. Viene para acá, ¿eh? En cualquier momento viene. Impresionante lo de Coldplay, que increíble. Terminó anoche con los 10 recitales. Llenó 10 River. Una hazaña impresionante para Coldplay en Argentina. Mucho, mucho amor entre él y el público argentino. Muy emocionado. Y hay gente que lo fue a ver más de una vez. Sí, hay gente que lo fue a ver más de una vez. Después hizo un evento privado para un evento VIP. Para muchos artistas argentinos. Chris Martin, que se tatuó Gracias Totales. Pues sí, aparte cantó el tema de... Estuvo Zeta Bosio. Y Charlie Alberti. Exacto. A Charlie Alberti agradecemos a la jefa de prensa que nos agradeció la nota que le hicimos. Va, la publicación que hicimos en Selecta Info de su cerveza. Mirá. Artesanal. Vamos a escuchar entonces. Vamos a recibir la cerveza, me imagino. Sí, ya en algún momento vamos a ir a un evento. Vamos a escuchar ahora. Rod Stewart. FMRadiobox.com. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say. Música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Bueno, se viene la temporada de cruceros 2022-2023 en Sudamérica y MSC Cruceros vuelve a operar en este ámbito de Sudamérica y publicó ya, avalado por las autoridades sanitarias correspondientes, los requisitos de embarque para esta temporada. Para los huéspedes que realicen crucero de 6 noches o más, será obligatoria la presentación para todos ellos de 3 años o más, de 3 años de edad en adelante, un test negativo, ya sea PCR o antígeno, realizado 24 horas antes del embarque, esté el huésped vacunado o no. Es obligatorio ese test de antígeno o PCR de 24 horas antes del embarque. Y para los huéspedes que elijan minicruceros de hasta 5 noches, será obligatoria la presentación de también un PCR o antígeno hecho 24 horas antes del embarque, o un comprobante de vacunación con las vacunas aprobadas, claro, lógicamente, por la Organización Mundial de la Salud. Así que estos son los protocolos que acaba de publicar MSC Cruceros para la temporada 2022-2023, que después de 2 años sin tener cruceros por la pandemia, se vuelve a esta ilusión de que lo mejor que podés hacer es un crucero, porque es hermoso, más completo, ¿no? Y el mini crucero está espectacular también. Para los que quieran hacer un mini crucero cortito de unas noches. Tenemos que conseguir algún canje para ir. A algún destino, sí. A Punta del Este, pasando por el río. Y la vela. Sí, después están los de Brasil, que son de más noches. Claro. Y la vela, río. Así que vuelve el crucero y también con protocolos, ¿eh? Porque viste que allá los protocolos se están perdiendo en algún punto. Sí. Pero en este caso tenés que viajar con mucha gente. Es necesario que presentes la vacuna, el PCR negativo. Y obviamente que estar vacunado sería bueno. Sí. Porque te, no, todo te el mundo previene. Hay gente, ojo que hay gente que todavía no se dio la tercera dosis. Y hay mucha gente con COVID. No hay. Hay gente con COVID todavía. Sí. Hay mucha gripe. Así que. Sí, sí. A cuidarse. A seguir lavándose las manos. Hay que estar conscientes de que lavarse las manos salva vidas. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con más frecuencia retro y en este caso vamos a escuchar a una de las bandas antológicas de nuestro rock nacional, que Virus está preparando su regreso para presentarse en Luna Park. Qué bueno. Va a ser el 31 de marzo y las localidades ya están a la venta a través de ticketportal.com.ar, www.ticketportal.com.ar, para ir a ver los 40 años de Virus en el Luna el 31 de marzo y ahora vamos a escucharlo. Pero vamos a escucharlo con el auténtico Virus, con la emblemática voz de Federico Moura. Excelente. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Bueno, un saludo para el cumpleañero, ¿no? Que está viajando. Le mandamos un beso enorme. Pero que ya le dedicamos el tema de Rod Stewart. Exacto, una gran persona. Bueno, últimos minutos. Ya nos estamos yendo, ¿no? Ya está. Se pasó el programa. Pensé que todavía nos quedaba más. No, no nos queda nada, nos queda para dar el pronóstico, ¿no? Nos queda para dar el pronóstico de lo que resta de esta semana y el fin de semana. Para mañana jueves, 28 grados de máxima, 19 grados de mínima. Ya se vino el calorcito, ¿eh? Para el viernes, parcialmente por nublado. Por eso llegó el tiempo del aperitivo. Exacto. Ratos de sol y nubes, 29 grados de máxima, 19 grados de mínima. Para el sábado se esperan algunas lluvias. 26 grados de máxima, 19 grados de mínima. Para el domingo algunas tormentas y algunas lluvias, 23 grados de máxima, 17 grados de mínima. El lunes también con algunas lluvias, 20 grados de máxima, 16 grados de mínima. Esto puede cambiar porque el viento, vieron cómo estuvo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, muy fuerte, y esto puede hacer que cambie un poco el tiempo. Pero se esperan lluvias para el fin de semana. ¿Qué día? ¿Sábado y domingo? Sábado, domingo y lunes. ¿El lunes? Ah, no, el feriado es el otro. Exacto. Bueno, nos vamos yendo. ¿Con qué? ¿Nos vamos con un tema retro? ¿O nos vamos con un tema retro y después arranca Frecuencia Fan? ¿Con quién arrancamos hoy, Frecuencia Fans? Ahora vamos a ver con quién arrancamos. Le mandamos un saludo a Marian, que cumplió años el viernes. Cumplió 21 años, sí, también un saludo para ella. Y le mandamos un saludo grande a mis compañeros, colegas, radiólogos, que ayer fue nuestro día. Ah, vamos a arrancar con Rafa Bueno, y hacía rato que no... Exacto. Igual nos falla. Todo Frecuencia Fan siempre está. Siempre están todos firmes. También no se olviden de Il Volo, ¿eh? Nos están pidiendo un especial de Il Volo. Lo vamos la Il Volover. Un especial de Il Volo. Bueno, gracias a Damián, que nos acompaña en la operación técnica, a Vicky, a Schwitz, que a Graciela, a Cintia, a Margarita, bueno, que nos están escuchando. Todos los que nos escuchan, Graciela, Claudito. A Claudio también. Bueno, a toda la audiencia que está del otro lado, que es mucha, y están en todas partes del planeta. A Mates el Rayo, que fueron cortesía los también. Matecitos. Ah, no dijimos quién se ganó el Rayo. Alejandra, ¿no? Alejandra... Alejandra es la ganadora del mate. Se lo dejamos acá para que lo venga a buscar. Exacto. Alejandra. Si nos está escuchando... Ganaste el mate. Cuando quieras pasar por la radio, preguntá o arreglá con Damián para venir a buscarlo. Así es. No, gracias, Gastón. Y nos vemos la semana que viene en esto que se llama... Frecuencia Show. Miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata.